Somos jóvenes estudiantes dispuestos a informar a la comunidad y dar nuestro punto de vista de la localidad, del pueblo y del mundo. La policía se está extorsionando dinero, pero esto... Escuchanos todos los domingos de 19 a 20 en la 90.1 Radio La Negra. De 19 a 20 en la 90.1. Hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro... Siempre dando nuestro punto de vista como jóvenes estudiantes, que es lo que somos. Y a la vez pasar buena música y hacer un programa llevadero y entretenido. Porque aquí es donde vivo, yo ya no soy un pendejo que no guacha los puestos del gobierno. Desde el salón de clases a la lucha de clases. Se cortó otra misión, se cortó otra misión. Nos caen en helicóptero. Subversivo, la subversión. Bienvenidos a Oscar. Yo, Dash. Este es un nuevo programa. Así que espero que nos disculpen por los futuros errores que vamos a tener. Somos pobres, nos manejan mal. Escuchemos todos los domingos de 19 a 20 en la 90.1 Radio La Negra. La madre, give me, todo el poder, so I can come around to poder. Dame todo el power para que te demos en la madre. Give me, todo el poder, so I can come around to poder. Dame todo el poder. Dame todo el power. Dame todo el poder. Cadenas, estamos acá con Nehuen. Hola. Con Luisa. Hola. Bueno, con el operador Arián, que les mando saludos. Y yo, Aile. Uno de los temas que vamos a hablar hoy es el tema del INDAC. El INDAC, sí. El INDAC, vamos a hablar de la reunión de FES, también ahora les explicamos un poco. De los estudiantes chilenos. Sí. Bueno, y distintas cosas que vayan surgiendo. Damos las vías de comunicación, estamos en Face, esto es algo así como nuestro programa de radio. Bueno, el celular es 02944-1555-1252. Pueden mandar un saludo o pedir un tema o no sé lo que... por Face. Sí, lo que tengan ganas. También nos pueden escuchar por internet en radiolanegra.blogspot.com.ar. Bueno, contamos un poco de esto de la reunión de FES. Sí, la reunión de FES se va a hacer el lunes a las 6:30. Y la idea es volver a encontrarnos a los estudiantes para poder organizar cosas en conjunto. Sí, ver qué están necesitando las otras escuelas y qué podemos hacer todos juntos. Además, ahora vienen los días lindos, los días más largos. Así que, bueno, hay que aprovecharlos. Ya pasamos, en esta semana estuvimos pasando por distintas escuelas. Pasamos por la 765 de la 788 de Paraje, ¿sí? Y por escuelas acá de Bolsón también. Sí, por el 130 y el 48, sí. Y la idea sí es volver y poder organizar desde los estudiantes desde días de festivales de bandas, días recreativos, hasta fijarse qué le falta a la otra escuela y luchar por nuestros derechos, los derechos de los estudiantes. Sí, además, cuantos más seamos, mejor para, bueno, para hacer todas las cosas. Entonces sería el lunes a las 6:30 en el edificio del CEM 30, que está al lado de la Petrobras. Seguramente va a empezar tipo 7 por los chicos que vienen del Lago Pueblo. Sí. Mañana sería, lunes 3. Así que bueno, están todos invitados, no hace falta pertenecer a ningún centro de estudiantes para participar, ni nada por el estilo. Así que bueno, los esperamos. Vamos a un tema ahora, de La Mancha de Rolando. Tu equipo volvió a ganar, te prendieron mil bengalas hoy, la banda grita. caer. Pero tu estrella no está más. Se la llevó la mañana. Vamos a hablar de distintas noticias así que encontramos por acá. Una es algo que nos llamó la atención, que creemos que está bueno para debatir en todos lados. Es de un proyecto que hay para bajar la edad de desde la que se puede votar a los 16 años. Serían 2 años menos de lo que está por ley ahora. Claro, ahora es los 18. Bueno, se está discutiendo mucho en todos lados, seguro lo escucharon hablar en algún lugar, porque hay muchos que dicen que está bien, hay muchos que dicen que está mal. Yo creo que por un lado está bien, porque en realidad hay chabones de, no sé, 19 que en realidad no saben, que son re irresponsables, que no. Exacto. Y en realidad a los 15, 16, o sea, hay de todo, o sea, para mí es muy relativo. Sí, más vale. Pero para mí está bien. Bueno, así que bueno, vamos a ir siguiéndolo en la semana para ver a qué se llega, porque, no sé, nos pareció algo interesante para debatir. También está el tema del INDEC. Sí, que dice que con 6 pesos diarios se puede comer tranquilamente. Y eso se puede ver tranquilamente que es mentira, porque cuando vas a la anónima para comprar, vamos a decir, lo necesario para vivir en un mes, que por lo menos necesitas más de 100 pesos, necesitas sí o sí. En una semana se te dan los 100 pesos. Sí, más de 100 pesos. Si son una familia numerosa, ¿cuánto gastas? 300 pesos en una semana. Por eso. Y hay que pensar también que no todo el mundo tiene trabajo, como supuestamente Cristina dice que la mayoría tiene sí, trabajo. Sí, o tiene, pero o sea, es son mínimo. Precarios. Es mínimo el trabajo, o hacen una changuita así y no pueden alimentar a la familia. Bueno, hay otra noticia acá relacionada con eso, que es que la mujer más rica del mundo pide que se bajen los salarios mínimos. Acá les voy a leer algo que dijo ella. Ella dijo así: si se sienten envidiosos de lo que tienen, de los que tienen más dinero que ustedes, no se queden sentados, dejándose. Hagan algo para ganar más. Poseen más tiempo, pasen más tiempo viviendo. Pasen menos tiempo bebiendo, fumando y charlando. Trabajen más, sostuvo. Y bueno, esta señora se nota bien que nunca tuvo que trabajar o morirse de hambre o... Sí, y además se sabe que heredó todo. O sea, ella nunca así trabajó y ganó toda la plata, lo heredó todo. A veces puede notar en esa frase que dice lo que, con lo que se basa en realidad la burguesía, que dice el que no tiene dinero, el que es pobre es porque es vago, porque fuma, porque bebe, lo que sea, exponiendo la causa a una cosa ajena a él. Y en realidad el sistema es el que lo pone en esa situación. Al no poseer los medios de producción, y el burgués sí, lo tiene como esclavo. Entonces, eso es una cosa que generalmente sale también en los medios de comunicación comunes, que te salen a decir también que la pobreza es por vagancia o lo que sea, pero en realidad no. Si nos tendríamos que poner a analizar ahora cómo es y cómo funciona el sistema, tardaríamos un rato bastante, pero por eso estaría bueno hablar en otro programa. ¿Cómo hace los poderosos, los ricos, para denigrar a la clase la clase baja y echarle la culpa a ellos? Vamos a decir, la gente pobre son la que más trabaja generalmente, porque trabajan grandes cantidades de horas al día y cobran una miseria, mientras que los poderosos trabajan 2 horas al día y ganan millones de dólares y de plata. Entonces ya se puede notar una gran diferencia. Sí, hay, la mayoría de la gente así con mucha plata lo heredó, como esta mujer así, y bueno, por generaciones, porque eran de clase sí, alta, porque amigos de los reyes, o bueno, se aprovechó de otras personas, como hacen en las fábricas, que o sea, hacen trabajar un montón y ellos se quedan con toda la plata, empresarios también, todos. Plusvalía. Exactamente. Bueno, acá estuvimos viendo, haciendo aproximadamente una lista de precios para, bueno, de acá de Bolsón. Sí. Ver aproximadamente cuánto se gasta, ¿sí? En las cosas mínimas. Claro, las cosas necesarias, por ejemplo, azúcar, lo más barato es 7 pesos aproximadamente, sí. Claro, esto es todo promedio en los distintos supermercados así de Bolsón. Sí. Harina, 1 kilo también 3,50. Aceite, una botella de 1,5 litros te sale entre 6 pesos. Sí, 8. 9. Y arroz, 6 pesos, fideos también 4,70. Sal está a 5 pesos. La carne está toda también. La carne, bueno, se sabe que está re cara. Leche en polvo está como, bueno, 800 gramos serían 38 pesos. La yerba también está cara, está un 18. Kilo está 18 pesos. Y una docena de huevos ya te está saliendo 15, o sea, ahí. Y hay que tener también en cuenta que la carne, que es una cosa que se necesita las proteínas sí, que trae todo, está ricara, está la carne picada normal, está a 30 pesos, 30 pesos y... pero hay que tener en cuenta que la carne picada normal generalmente está llena de grasa. Está llena de grasa y no se puede comer ni siquiera, entonces directamente necesitas por lo menos comprar la carne picada especial que por lo menos zafa, y eso también está mucho, está más bueno, caro. Sí, además, si te pones a pensar, o sea, un kilo de azúcar te está saliendo 7 pesos y supuestamente dicen que con 6 pesos podés sobrevivir un día. O sea, sí, nada. Bueno, además los precios acá en Bolsón, si bien no son los mismos que en Buenos Aires o en otro lugar de Argentina, se asimilan bastante, va, creo. Y hay que tener en cuenta en esto que realmente los precios suben mientras que los salarios se quedan en el mismo lugar. En el mismo lugar. No, sí. No aumentan los salarios. Entonces, se ve ahí que a medida que los precios van subiendo, tampoco se va alcanzando para el mes. Eso también es una cosa que la otra vez estábamos hablando con profesores sobre hacer un estudio estadístico que estaría bueno de cómo aumentaron los precios en los últimos 10 años y cómo ha aumentado los salarios en esos 10 años. Entonces, para calcular esto, ¿qué? ¿Cómo está el salario y la compra? Sí. Sí, además, bueno, también era algo que se estaba debatiendo mucho en todos lados, así que lo elegimos como tema para... No sé, estuvimos viendo así los precios para ver si podía ser verdad o no, pero... Y otra cosa para analizar con esto que estamos hablando, que esos precios generalmente es, o las ofertas generalmente son de la anónima, hay que preguntarse por qué cercaron la anónima ahora también, ¿no? Porque de un día para otro acercaron ahí la anónima y nosotros, como lo vemos ahora, naturalizado. Desde un análisis se podría decir que tal vez en un tiempo vengan tiempos de saqueo y por eso hayan hecho eso. Sí, también es otra situación con... Yo lo digo por el tema, vamos a decir, de la crisis... por la crisis que están sufriendo los países centrales. Supuestamente llamados centrales o claro. Están que nosotros supuestamente somos países periféricos, pero eso ya es una terminología que se usaba antes, pero es como están en crisis, la crisis se podría decir que va a llegar a nuestro país, ya llegó y a medida que vaya avanzando la crisis va a llegar a nuestra economía. Ahora no se nota tanto, pero más adelante se va a notar más. Por eso también hay que tener en cuenta que a medida que avance el tiempo se va a ir notando eso y no sé a qué se puede llegar, a qué situación se va a llegar, pero hay que preguntarse esas cosas porque no es habitual que digamos. Sí, igual yo te digo, en los países del primer mundo, no sé, en París o Holanda o lugares así, están en crisis, se quieren matar, tienen que vender su tercera heladera o su tercer sí. auto, o sea... Se renota la diferencia en ese sentido sí. de que allá están re cómodos con crisis o no. Y bueno, es también algo re injusto. Sí. Bueno, mandamos un saludo a Santiago Rodríguez, que nos está escuchando por internet desde Buenos Aires. Y yo quería un tema ahora dedicárselo a un amigo de pueblo que también nos está escuchando. Así que... Arián, por favor, un tema de Maiden. Fear of the dark.

Bueno, otro tema que tenemos para hablar ahora es el de los estudiantes chilenos, que habíamos prometido el programa pasado, que íbamos a contar un poco cómo seguía la situación. Cómo seguía la situación. El 28 de agosto hubo una una marcha, o se juntaron para seguir reclamando. Hubo unas 130.000 personas, según los estudiantes, y 50.000 según las autoridades, que se manifestaron en Santiago para mejoras del sistema educativo. Desde el año pasado, los estudiantes chilenos se están movilizando en el nivel secundario, bueno, para exigir que el gobierno se haga cargo de las administraciones de la educación básica y media, que está a cargo de las municipalidades. A nivel universitario, buscan el fin del lucro existente en muchos centros privados y una rebaja de los altos costes de las carreras, porque está todo demasiado caro. Y bueno, para poder estudiar tienen que endeudarse un montón para poder pagar la carrera, y después tienen que pasar toda su vida trabajando para poder pagar lo que se endeudaron. Para estudiar, sí, para poder lograr ese trabajo, para pagar los estudios. Es totalmente injusto. El banco les da un préstamo para que puedan pagarse los estudios, y después tienen que pagarlo o se quedan endeudados, les sacan la casa, bueno, todo. Por eso es que vienen a estudiar acá a Argentina, supuestamente. Sí, a todos lados, sí. Sí, más que nada acá, porque somos vecinos. El gobierno respondió hasta ahora con ofertas de créditos más baratos, o sea, les dicen, les damos, desde el banco les damos más plata, les damos plata y tienen que devolvernos un poco menos o cosas así, pero que no es una solución. Más becas y un debate en el Congreso con el objetivo de recaudar hasta 1.000 millones de dólares para la educación. Pero dicen que no van a cambiar los cambios estructurales del sistema, que es lo que están pidiendo los estudiantes, que sería lo correcto, creemos nosotros también, lo más justo. Entonces los estudiantes de Chile dijeron hoy que la segunda semana de septiembre se van a movilizar para, bueno, volver a pedir mejoras en enseñanza y en rechazo a las políticas del gobierno. La convocatoria la hizo el CONFECH, que es la Confederación de Estudiantes de Chile, y que, bueno, es un montón de gente, está formada por un montón de gente que se están moviendo para lograr esto que hace tanto que están pidiendo y no se lo dan. Sí, además el gobierno no responde con nada, sería coherente o que por lo menos... Con represiones nomás. Sí, con represiones responde. Cada vez más violentas. Se pueden ver en internet un montón de movilizaciones donde se reprimió desde hace un año, que se están reprimiendo con agua, con todo. Sí, además, bueno, se sabe bien que cuando la gente va a las marchas y las reprimen, siempre, cada marcha va a haber alguien que va a dejar de ir. Que, bueno, que genera mucho desgaste. Y miedo. Y miedo, mucho miedo, que bueno, para eso lo hacen. Sí, igualmente se puede ver que el gobierno de Piñera, el presidente de Chile, es represivo en el sentido que también a los pueblos originarios, los mapuches, le aplica la ley antiterrorista y los persigue. Entonces, es un gobierno típico de derecha, por así decirlo. Entonces, mucho que esperar, no se puede esperar nada de ese gobierno. Y bueno, esperemos que los estudiantes, conjunto con la sociedad, puedan reclamar y que sus reclamos sean oídos y que cambien las cosas. Sí, bueno, acá estábamos viendo y en las manifestaciones hay 200 detenidos, o sea, siempre es así, se terminan llevando gente y ellos siguen el movimiento, o sea, otra vez 70 detenidos, y las represiones son así, son violentas y se llevan a todos los que pueden. Sí, es algo que, bueno, no tendría que estar pasando y que pasa en todo el mundo, como decíamos la otra vez lo que pasó en Sudáfrica. Sí. en la mina, que mataron a 34 personas, dejaron a 700 heridos. Y son cosas que los medios de comunicación no lo muestran. Además, eso, lo ocultan o dicen, se ponen del lado de la policía, dicen, bueno, los mineros esos tenían armas y la policía se tuvo que defender o cosas así. Y no nos parece bien. Bueno. Sí. Y pasa también acá en la comarca, como pasó con lo de Guillermo Garrido. Sí, ahora vamos a un tema de Malón, Gatillo Fácil, y ahí contamos bien lo de lo Garrido. Que pasó con Garrido. Bueno, acá este tema de Malón, Gatillo Fácil, si escucharon, hablaba un poco sobre esto que está pasando en todo el mundo y que nos parece re mal. Y bueno, de lo que le vamos a contar un poco, ¿eh? También. ¿De qué te reís? De nada. Bueno. Estamos alegres, parece. Íbamos a empezar a hablar de lo que pasó acá con Garrido y lo último que... Sí, las últimas noticias es que hubo una toma, se tomó fiscalía el miércoles pasado, el miércoles del 29 al 30. Y bueno, se pedía más que nada, la gente llegó ahí alrededor de las 11, pidiendo que el juez, ¿cómo se llama? El juez que está a cargo del caso viniera y hablara con la familia y con toda la gente que estuvo haciendo marchas y todo, pero el juez dijo que no podía venir Y bueno, y les ofreció a la familia unos pasajes. Se llamó por teléfono. Vayan. Sí, exacto. Así que bueno, la familia se negó. Porque... No, la familia dijo que no porque lo que está bueno es que hablen con toda la gente. Está bueno, es interesante esto también de que... ver la jueces... cara enfrente de todo. Sí, no, y más allá de eso, que los jueces siempre están así en su habitación, todo así entre paredes y entran unos pocos y... Entonces, estaba bueno esto de que vaya... Público. Claro, se haga público, que hable delante de bastante gente y que le explique, bueno, un poco a todos lo que tiene para decir, que lo hable con todos y no con unos pocos que... Bueno, ya se sabe que cuando se difunde algo siempre hay algo que se modifica y termina todo en cualquier cosa. Entonces, el juez dijo que ese día, el miércoles, no podía y se decidió esperarlo ahí hasta el otro día. Hubo una toma. Una toma pacífica. Sí, una toma pacífica. Se quedaron a dormir. Y al otro día, a las 9:30, llegó el juez. Y bueno, dijo que... Explicó así un par de cosas. Y dijo que en 3 meses va a poder tener todas las pruebas del caso. Bueno, 3 meses es bastante tiempo, pero tampoco es algo que se pueda... Así de un día para el otro. Se quedó que sí, por ahora están los 3 meses. Después la gente que estaba ahí fue a la municipalidad, porque se suponía que iba a ir el gobernador. Y estaba la gente también de la... ¿De ATE? De ATE. Y bueno, el gobernador no fue. Estuvo... estuvieron ahí toda la mañana, se suponía que iba a las 10, pero no apareció. No dio la cara. Así que... Bueno, eso es lo último que sabemos de este tema de Garrido, que es... Eso sí, es un chico que mataron a la policía, que se dice que se suicidó. Están los 12 imputados que están ahí y nadie puede hacer nada. Porque... Bueno, porque es así, la justicia es injusta. Y los que tendrían que ser juzgados ahora, que están estos 12 imputados, no les hacen nada, los dejan impune. Pero sí, yo creo que está buenísimo cómo le dan continuidad a las marchas, porque hace más de un año que pasó esto y todavía se siguen manteniendo. 19 sí, meses, más de un año y medio. Sí, exacto. Sí, porque ya sabemos que generalmente cuando hay... cuando la policía actúa de esta manera, que actúa mal y asesina, nunca después no le pasa nada, sería por ley, solo en algunos casos que es muy obvio y tienen que decir, bueno, sí, pasó, la policía mató al chico, si no siempre se tratan de encubrir, y además es que no se pueden despedir a un policía, se lo trasladan, y eso es lo peor, porque... llevas a la muerte a otro lado, llevas a ese policía que al asesino lo llevas a otro lado, que puede matar en otro pueblo. Entonces es como que el sistema que tiene la policía de funcionamiento está mal hecho. Sí, además te sentís impotente porque, o sea, lo mató y no sentís que no podés hacer nada, porque en realidad mira cuánto tiempo pasó y todavía no les hicieron nada. Entonces mucha gente dice, o sea, está mal lo que hizo, pero para qué ir a las marchas si no van a conseguir nada. Lo mismo que pasó con nosotros, que cuando estuvimos reclamando por los por el edificio, sí, que con la FES. Como FES, sí, y fue la policía y nos empezó a sacar fotos a intimidar con la persecución y que lo siguen haciendo por las noches, que sí, que genera mucho miedo e inseguridad, y era bueno, se logró lo que ellos querían, un montón de gente dejó de ir a las marchas porque es así, genera miedo y no se puede luchar contra eso, ¿no? O sea, sí se puede, pero por eso mismo ahora somos muy pocos y bueno, tenemos que volver a juntarnos. Sí, la idea es que la sociedad se concientice o sepa cuál es el accionar verdadero de la policía, porque la policía no está para protegernos, está para otra cosa. Está para proteger, pero a los que ellos les conviene, a la gente que les da plata del bolsillo. Exacto, lo peor es que en realidad la policía tendría que estar para protegernos, pero está para intimidarnos, para... hacer lo contrario que tendrían que hacer en realidad, porque para la no nos da seguridad, al contrario, nos da inseguridad tenerlo cerca. Sí. Además, el tema de las cárceles y todo esto de la policía, no, las cárceles no están hechas para los ricos. Exacto. Porque los ricos tienen pagan dos opciones, pagan la fianza y se van, o contratan a un asesino o alguno que tenga, que sea medio pobre y no tenga otro, y le dan plata para que vaya a matar al que quieren matar o lo que quieran. Es el trato de los ricos. Sí. Entonces, se ensucian las manos de ellos. Por eso, entonces ahí se nota también que el sistema no, en sí no funciona y no está hecho para ¿cómo sería? Para que aquel que comete los delitos, sino para la gente así humilde, la gente pobre que no. Sí, también está el tema este de que se querían poner cámaras. Hay un proyecto para poner cámaras de filmación en las calles de Bolsón. Bueno, como deben saber, hace poco se atropelló un chico que salía de la 140. Y bueno, la directora y un montón de gente salió protestando por esto, porque, bueno, la 140, para el que no sabe, está al lado de la ruta y pasan autos, camiones, colectivos constantemente. Y bueno, los chicos salen y entran de la escuela y tienen que cruzar la ruta y es muy peligroso. Y no hay ni un nadie que dirija el tránsito, ni. Sí, o sea, sí. También se hablaba del tema de poner semáforos por el tema de que Bolsón creció mucho y hay muchos autos y es todo un lío. Entonces poner semáforos para... Sí, también hay que ver si el semáforo ayudaría o no, porque cuando algo que se decía es que cuando hay semáforos la gente, la mayoría de la gente maneja así directamente y no con cuidado. En cambio, cuando no están los semáforos la gente se fija un poco más. Igualmente este es un problema que tiene desde ya, de bastante me parece, Bolsón, desde las municipalidades nunca hicieron nada, hacer un camino alternativo para el tránsito pesado, para los camiones, para todo aquello que generalmente pasa por el centro del pueblo porque no hay otro camino para ir, hacer un camino alternativo, como en Bariloche, que se hizo un camino alternativo para el tránsito pesado. Claro. Entonces, pero también es un problema, me parece, de sí, mala sí, gestión. Pero la cosa es que yo creo que la solución para los chicos que tienen que cruzar la ruta para salir y entrar a la escuela no es poner una cámara que los filme, porque si pasa un auto y los atropella, la cámara lo filmó y ¿qué tiene? El chico lo pisaron igual, está filmado, sí, pero tal vez se pierde una vida o tal vez se queda re lastimado. Y sí, para mí también hay que hacer un camino alternativo que sea que no pase por la ciudad. Bueno, pero de acá surgió el proyecto de poner cámaras en Bolsón y como estudiantes no lo vemos bien porque nos parece que no sabemos principalmente si la policía va a tener acceso a esto y como decíamos antes, no nos genera seguridad la policía, al contrario. Y sería un método más de control que ya... Claro. Sí. Que ya estamos ciertamente dentro de un encuadre, pero que esto le daría más. Sí, porque dicen como que no se, no lo va a tener la policía los videos, pero o sea. No, lo va a tener el municipio, pero la policía tiene acceso, si quiere de lo que sea, tiene total acceso a esos videos. Encima, ¿cómo sabemos que no lo va a tener la policía? Cuando a nosotros nos sacaron fotos y filmaron, y eso lo tenía nada. La policía y nunca se hizo nada, lo tienen ahí guardado. Entonces. Ahí también se puede dar cuenta que la policía hace lo que quiere, por lo menos acá en Bolsón y por lo que se ve también a nivel mundial, pero bueno, hay que tratarlo esto desde, bueno, como estudiantes desde la FES seguro vamos a ver qué se puede hacer, pero también hay que tratarlo desde otro lado porque bueno, no solo somos los estudiantes los que formamos esta sociedad, ¿no? Sí. Bueno, vamos al tema Un pacto de la Bersuit. Arián, por favor. Un pacto para vivir,

que de lo que habíamos hablado en los primeros programas de radio, que es sobre los drones. Ah, sí, eso. Los drones son unos una especie de aviones chiquitos, no tripulados, manejados a control remoto, que tienen, bueno, mucho alcance, y ahora están equipados, sería, con misiles. Antes también estaban equipados, pero que podían derribar supuestamente objetivos móviles, y habían supuestamente matado como a 6 civiles, pero ahora ya le pusieron tipo un misil. Claro, al principio tenían solo eran avioncitos manejables a control remoto. Que lo usaban después para espiarse. Se agregaron cámaras y se usaban para espiar, sería, para ver la gente que veía en las marchas y estas cosas. Ahora también tienen misiles, y al menos 13 civiles perdieron la vida el domingo en Yemen, que es un... La República de Yemen, sí. Sí, es un lugar cerca de Arabia, por un ataque de estos drones que estadounidense, que fue así, tiró un misil y mató cerca de 13 civiles. Y bueno, cómo está, acá vemos cómo va evolucionando todo, porque de repente eran solo unos avioncitos, después con unas cámaras, y ahora tienen hasta misiles. Bueno, buscando así en internet vimos que mucha gente dice que se podría llegar a equipar con bombas atómicas, pero bueno, no podemos confirmar. Además, que estuvimos la otra vez analizando, cuando fue esto de los drones que iban con cámara, uno justito en Irán, que estaba vigilando lo que hacían los iraníes, pudieron los iraníes derribar uno y tenerlo como, sí, como para instrumento de, sí, de investigación y de pruebas. Entonces pudieron mostrarle al mundo que Estados Unidos está usando estos drones para espiar, en realidad, y ahora también como arma. Y sí, también se ve que usan mucho los drones en el Pacífico, cerca de China, en el mar de China, por el tema de los barcos que pasan por ahí. Entonces China también, en un momento había leído que en una noticia que China estaba preocupado por estos drones y tal vez iniciaba algún conflicto o algo por el tema de estos drones que están ahí vigilando. Y como sabemos que China también es otra potencia, un país emergente. Sí, con toda esa población, sí. Bueno, acá dice que la ONU critica los ataques de drones norteamericanos porque contraviene a las leyes internacionales, pero que la CIA está intentando ampliar estos ataques, o bueno, estos aparatos, para ver qué se puede hacer. Bueno, estamos llegando al final del programa. Ahora pasamos un tema para un oyente que nos pidió. Es una canción de dubstep, que es un género de música. De música electrónica, sí. Bueno, ahora va el tema, Arián. Shout to all my boss boys, we rally. Shout to all my boss boys, we rally. Shout to all my boss boys, we rally. Shout to all my boss boys, we rally. Shout to all my boss boys, we rally. Shout to all my boss boys, we rally. Shout to all my boss boys, we rally. Shout to all my boss boys. Fun dip right now. Not giving a fuck. Bueno, llegamos al final del programa. Nos despedimos y vamos a un tema de los Piojos. Gracias a todos los que nos escucharon. Manda saludos acá a Adrián, el operador. Yo mando un saludo a mis papás. Yo también. Sí. Y saludos a todos los que lo siento. Queríamos decir, como el jueves, como el viernes, como el domingo pasado, para los que no escucharon, que el programa no se va a repetir más los jueves, que se estaba repitiendo. Así que, bueno, va a estar solo los domingos. Lo que sí, lo grabamos siempre y lo subimos a la página del Face. Esto es algo así como nuestro programa de radio, así que ahí lo pueden escuchar. Seguramente el próximo programa vamos a hablar de algún tema sobre esto que siempre estamos dejando un espacio para hablar sobre temas ideológicos, que la otra vez estamos diciendo que anarquía, sí, socialismo, comunismo, derecha, izquierda. Todo eso vamos a tener un espacio donde vamos a hablar. Sí, tal vez invitemos a alguien para que, ¿cómo es? Para que explique bien, alguien que, bueno, que sepa bien. Y sepan que el que quiera venir está invitado. Y el próximo programa, bueno, esperamos que nos sigan escuchando los domingos de 7 a 8 por Radio La Negra 90.1 o, bueno, en internet. Así que, bueno, vamos a un tema de los Piojos. Chao. Chao. Nos vemos. Del salón de clases a la lucha de clases. Vine hasta aquí para poder abrazarte y sentir que ya tus brazos se niegan a ir hacia los míos lentos. Hoy vine hasta aquí dejando atrás el sabor a ciudad y la amargura que intento cambiar no sea mi alimento. Lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir. Fue mirar el paisaje y aquella tarde me hiciste dudar, trabaste mi alma con frialdad, amor siguiendo al viento. El miedo a sufrir hoy me congela en el rancho peor. Si hace frío que venga el calor, yo no quiero estar viejo. Que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y ser, fue mirar el paisaje y ser. Que lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y ser, fue mirar el paisaje y ser. Ciudad contaré a los amigos que un día dejé de esta aventura simple.